estás escuchando Push Start. Bienvenidos nuevamente a un programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como Larjual. Seré su host esta noche nuevamente, como ya es costumbre, todos los jueves a las 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX. Y hoy vamos a tener otro invitado de lujo, pero antes de irnos directamente con él, recordarle las formas de contactarnos, de compartir sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias. Es muy sencillo, a través de el Push Start en Twitter, arroba el Push Start nos encuentran. En Facebook también, facebook.com/el Push Start. Y por supuesto con nuestra comunidad de Reset, vamos a estar muy atentos aquí en el chat, donde todos están compartiendo sus comentarios, están conviviendo. Les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañan en cada transmisión en vivo. Y pues bueno, ahora sí arrancamos. Antes que nada voy a presentar ahí a alguien que me va a estar acompañando. Ya tenía rato que no nos acompañaba en el podcast. Me refiero al buen Choco Chocorito, con su nombre de mortal, Gabriel Cruz, quien es nada más y nada menos editor en jefe en Reset MX. Me va a estar acompañando y pues bienvenido nuevamente, Choco. ¿Cómo andamos esta noche? Pues muy bien, un gustazo estar en tu programa. Hace que no te visitaba mi amigo Larjual. Y pues sí, aquí estaré apoyando, porque ahora sí que es una canción que lo merita y yo quería estar explícitamente aquí para estar oyendo esta entrevista. Gracias, Choco. Y pues bueno, Choco se puso a la labor de contactar al invitado que tenemos esta noche, alguien que ha estado dando de qué hablar con su exitoso juego. Me refiero a Earthford Alicia, este juego que está dando mucho de qué hablar, y me refiero al buen desarrollador orgullosamente mexicano, el buen Alonso Martín. Alonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al Push Start, Martín. Hola, muchas gracias, Alan, gracias. Pues bueno, si les late, vamos a arrancar. Antes que nada, vamos a platicar un poquito de qué fue lo que sucedió con este juego, que como platicamos ahorita tras bambalinas, por así decirlo, que fue como una sorpresa, ¿no? Alonso, no sé si nos podrías platicar un poquito de los orígenes del juego, cómo inició, antes de arrancar como con este boom que te cayó de sorpresa. ¿Cómo inició Earthford Alicia? Obviamente, seguramente eres un apasionado de los videojuegos, se nota en el trabajo, sobre todo de estos juegos de 8 y 16 bits, pero cuéntanos un poquito, no sé si nos podrías platicar de dónde surgió la idea, hace cuánto tiempo, qué es lo que envuelve este juego, si nos podrías platicar un poco, para los que igual no ubican tanto el título, que es Earthford Alicia, Alonso. Sí, claro que sí. Mira, Earthford Alicia es un juego, un Metroidvania RPG que combina diferentes mecánicas de juegos, por ejemplo, Castlevania, Symphony of the Night y Super Metroid. En un sentido muy práctico, es un videojuego que se desarrolla en un mundo que está interconectado con diferentes habitaciones y existe la posibilidad de explorar estas habitaciones de forma no lineal, a pesar de que está siguiendo una historia como típica de un RPG. Earthford Alicia inició en el 2006 aproximadamente. Yo tenía una trayectoria de hacer como este tipo de juegos como desde el año 2000. Previo a él, a Earthford Alicia existía otro juego que se llamaba Centaur's Decease o algo por el estilo. Y también era un Metroidvania que tenía como la misma búsqueda, ¿no? Todo empezó por juegos como, ahorita he estado posteando en Twitter, juegos tipo Symphony of the Night, Super Metroid, etcétera, que los jugué y yo decía, yo quiero hacer uno de esos. Y eventualmente encontré también, por ejemplo, Xenoverse, que no sé si tú lo conozcas. Es un juego poco conocido, pero tiene una historia especialmente interesante. Y de hecho las animaciones y demás están hechas por las mismas personas que hicieron Neon Genesis Evangelion. Entonces, tiene una estética y una temática como muy seria. De hecho, Xenoverse iba a ser Final Fantasy VII, pero aparentemente fue muy oscuro para la serie y lo cambiaron, pero... Desde que vi esos juegos quise combinar como esas mecánicas y con esa historia, y me imagino que Earthford Alicia es el resultado de haber querido hacer un proyecto por el estilo. Wow. Pues como comentamos también, ¿no? Se nota tu pasión por los juegos clásicos. Ya mencionaste como Castlevania, que también pertenece a este género que les encanta a muchos y que hemos visto muy abandonado en los últimos años, al género este Metroidvania, con unos toques de RPG. Pero cuéntanos ya un poquito más a fondo de Earthworm Alicia. Ya nos contaste como a quién se parece, pero cuéntanos de qué trata, no sé si se puedes contar la historia, algunas de las mecánicas del juego, y veo que tienen por ahí tintes de exploración, de aventura, muchas cartas de amor, yo diría, a juegos clásicos, incluso como Zelda, incluso Mega Man, no lo sé, creo que es una bonita carta de amor para esa generación que nos tocó en Super Nintendo, Sega Genesis, etcétera, ¿no? Creo que es una gran combinación de todos estos juegos, pero obviamente con tu visión y con tu toque, ¿no? Sí, Hardcore Alicia es un videojuego sobre una maga que está en una isla que está flotando en el cielo, y la isla se llama Oster, y hay una otra isla que está flotando en el cielo que se llama Quill, y empieza ella junto con su mejor amigo que se llama Ostra. Y un espíritu como maligno además ataca la aldea y mata a alguno de los magos. Ellos viven en una aldea que se llama Brenia, donde hay como se practica la magia, etc. Y entonces Alicia junto con Hostra salen corriendo de la aldea y se van bueno, Hostra aparentemente es poseído por el espíritu y la tira por el lado de la isla y cae hacia un vacío que se supone que hay debajo de ella. Después, cuando Alicia despierta, descubre que no es una isla per se, sino es una montaña, nada más está oculta abajo de las nubes, oculto abajo de las nubes, y entonces se dedica a recorrerlo para poder regresar a casa. Naturalmente, ahí, durante todo el juego, se desarrolla una historia más sofisticada de lo que acabo de decir, pero principalmente es una combinación, por lo menos en sensación, con Ocarina of Time, en torno a cómo se conecta en las diferentes áreas, cómo se exploran los diferentes mundos, etcétera, los calabozos que hay. Tiene un tono muy parecido a Zelda, en tanto que se resuelven pasos, se usan diferentes mecánicas de forma creativa, etcétera. Y Alicia principalmente es una maga, tiene un látigo y demás, y se mueve muy parecido a Alucard. Si quieren ver el juego, está en hfalicia.com. Todavía no se bañan, pero voy a repetir la página después, pero ahí pueden ver más menos en el video de trailer, que creo que lo están poniendo en el chat. Sí, aquí lo estamos compartiendo también, para que lo vayan checando mientras nos vas platicando. Sí, y sí, no te preocupes, de todas formas ahorita la gente se va dando cuenta del juego, muchos ya lo ubican. Esto nada más es para que la gente que es medio despistada y no está tan al día, se ubique, ¿no? Se empape un poco de qué está ocurriendo con Earthworm Alicia. Pero sí, nos comentabas, perdón, Alonso. No te preocupes. Y entonces no tiene estas mecánicas de exploración, tiene estas mecánicas que con hechizos o habilidades que Alicia adquiere a través del juego, y se pueden usar de manera creativa. Todas son ofensivas, pero pueden usarse, por ejemplo, puedes atacar a enemigos con hielo y los congelas, muy parecido, por ejemplo, a Super Metroid, pero también puedes congelar, por ejemplo, la superficie del agua y poder cruzar a otros lugares que normalmente no podrías alcanzar. Etcétera, ¿no? Entonces tiene esta. El juego está hecho con eso en mente, para que sea, para que se juegue como un Metroidvania, pero que tenga elementos de RPG junto con la historia. Diseñar obviamente el juego con esto en mente, es decir, llevando al mismo tiempo la historia y llevando al mismo tiempo las mecánicas y más, fue algo complejo para el género. En general, los Metroidvanias no tienen historias particularmente complejas, y si acaso se cuentan las cosas sin diálogo y sin texto, que es algo muy padre que hace, por ejemplo, Super Metroid. Super Metroid es muy bueno para enseñar, por ejemplo, te enseña a una persona muerta, te enseña una puerta que no se pudo abrir, entonces te imaginas tú que la persona nunca pudo escapar y se murió. Claro. Entonces, ese tipo de storytelling o de contar historias es muy bueno, y lo trato de usar para cosas como simples, pero quería llevar el juego un poquito más allá y contar una historia un poquito más sofisticada, porque primordialmente porque no tengo el chance de hacer este juego y después un RPG, entonces quise combinar los dos. Y claro. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, entonces esa es esas son como la forma en la que se desempeña el juego con las mecánicas y cómo tú lo juegas a través de él. No me acuerdo cuál fue el segundo tema que si era como una carta de amor hacia ¿no? estos juegos. Lo noto, sí, en el diseño, en la música, en todos los aspectos, ¿no? Se nota muchísimo, y creo que se agradece, ¿no? El esfuerzo a los desarrolladores actuales que estén haciendo todas estas cositas para nosotros que estamos como pues acostumbrados, ¿no? Y que valoramos todos estos detalles, desde el más mínimo pixel hasta estas historias tan complejas como las mencionas. Pues me da mucho gusto que todavía siga habiendo amor por estos juegos, porque la verdad es que es un género muy padre que fue abandonado porque se supone que era peor que el 3D, que son más bien muy diferentes estos dos ámbitos, pero qué bueno que nunca se ha muerto este género de bidimensional, y yo creo que no se ha morido nunca, entonces es algo muy padre que se esté haciendo. Y lo padre ahorita es que, por ejemplo, mencionaste Mega Man, estamos trabajando con, o vamos a trabajar con Manabe Matsumae, que es la compositora para Mega Man en su entonces, claro, en la era de Nintendo. Y bueno, ella trabajaba, ahorita está trabajando con Mighty No. 9 y con otro proyecto que se llama Shovel Knight, pero es una compositora legendaria, y fue muy interesante y muy curiosa la forma en la que se nos acercaron los agentes que la están representando. Ella hay unos agentes, una compañía que se llama Brave Wave Studios, que es una compañía que lo que hace es acerca a compositores japoneses o orientales a los juegos que se están realizando en el ámbito indie o independiente, y les da la posibilidad de poder trabajar con la gente que inicialmente los había inspirado. Entonces, en nuestro caso se nos acercó para ofrecernos a Manabe Matsumae, y inmediatamente dijimos que sí. De hecho, no lo creímos. Inicialmente Andrew es un chavo que está trabajando conmigo en mercadotecnia. Andrew y yo no podíamos, pensamos que nos estaban haciendo una broma, porque como Manabe se va a querer acercar a nosotros. Sí, suele pasar. Y lo que pasó es que ya verificamos, le mandamos correos a varios contactos para ver si podían verificar quién era esta persona, y efectivamente no era mentira. Y ahorita también se cumplió otro stretch goal, que era una de las metas que nos habíamos propuesto después del fondeo inicial del juego, que eran $60,000. Uno de los últimos stretch goals era en alrededor de los 200 y pico, y era hacer un remix de toda la música que está haciendo Jonathan. Jonathan es un músico muy muy talentoso, se llama Jonathan Gear, y él ha estado trabajando en el ámbito indie ya por un rato, y la música que él está haciendo, él y yo estamos trabajando simultáneamente. De hecho, él nos hizo una entrevista exclusivamente a él y a mí para ver cómo llevamos la música a cabo. Pero primordialmente la música la quise basar más que en Castlevania, aunque sí tiene elementos de Castlevania y de Metroid, o de RPGs también. A mí me gusta mucho Studio Ghibli, me encantan los soundtracks que hacen para sus películas, además de las historias que hacen, etc. Claro. Entonces, es una combinación de videojuegos y también con un soundtrack como más cinematográfico y mucho más como lleno de encanto que son las películas de Studio Ghibli, ¿no? Entonces, el soundtrack que ahorita produzca Jonathan va a ser remixeado después, gracias al stretch goal que llegamos, van a ser alrededor de 12 diferentes artistas asiáticos, bueno, no sé si son exclusivamente asiáticos, pero por lo menos en su mayoría asiáticos, de este calibre de Manabe, incluido por ejemplo el que hizo la música de Chrono Trigger y Xenogears, que es prácticamente como el equivalente del compositor de Final Fantasy. O también, por ejemplo, nos va a ayudar Michiru Yamane, que es la compositora de Castlevania, y demás, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente que jamás creímos haber podido colaborar con ellos algún día. Entonces es muy padre que gracias a Internet y gracias a esta nueva modalidad de fondeo se pueda dar algo tan, tan padre. Claro, ¿no? Y ahorita esto iba muy relacionado a la siguiente pregunta. Antes que nada, bueno, agradecerle a la gente que nos están escuchando actualmente. Ya están llegando los fans, ya están llegando las preguntas. Ahorita no se preocupen, se las paso al buen Alonso. Recordarles que nos manden sus dudas y comentarios @elpushstart en Twitter para que las vayamos filtrando y en orden vayamos mencionándolas. Y pues bueno, Alonso, regresemos un poquito al proceso. Sin duda elegiste juegos como Metroid, como Castlevania, juegos complejos. No sé si nos podrías platicar un poco el proceso, hasta qué punto fue tan complicado realizar un juego de estos aspectos, con elementos RPG, de aventura, de exploración. Realmente me imagino que fue una labor compleja, y más que es un grupo pequeño en tu grupo de trabajo, ¿no, Alonso? Inicialmente el juego lo empecé yo y lo trabajé como 4 años, y después se unió Jonathan, y hasta ahorita existe la posibilidad de traer a más personas. Entonces, si fue algo que recomiendo, es nunca hacer lo que yo hice, porque hacer un juego es muy difícil de entrar, sobre todo hacer un juego como de esta escala, pero si se van a combinar elementos de RPG que son mecánicamente ya sabes, estadísticas, daño, efectos de estado, etcétera. Yo recomendaría que se use por lo menos un equipo de 3 o 4 personas. Entonces, el motivo por el cual el juego de hecho ha tomado 7, o ahorita ya creo que son 8 años en hacerse, es por precisamente porque era yo una sola persona haciéndolo. Entonces, en términos... No se preocupen, ahorita retomamos la llamada. Lo difícil era incorporar estos elementos en la... En un videojuego, etcétera. Entonces, sobre todo en un no se escucha. Creo que están diciendo que no se escucha. A ver, creo que ahí está. Sí, no te preocupes. Tú seguimos grabando, tomando la edición, Alonso. Ok. Y entonces la forma en la que... entonces se desarrolla el juego en un engine. Yo estoy usando un middleware que no es precisamente, por ejemplo, C++. Pero, es decir, te permite brincar muchos obstáculos y ya viene incluido, por ejemplo, el despliegue de gráfica, etcétera, y no te tienes que preocupar precisamente por el rendereo de ellas. Pero aún así tienes que construir un engine dentro del mismo, de la misma plataforma, dentro del mismo como esquema. Y llevar a cabo todo este tipo de... El juego que se ve en el trailer, por ejemplo, está hecho desde cero. Entonces, fue un proceso como complicado llevarlo a cabo, pero... afortunadamente lo he podido llevar hasta acá. Yo jamás creí que lo iba a poder hacer. Una pregunta, Alonso. Digo, ahorita nos estás comentando de todo lo que tuviste que ir aprendiendo y las herramientas que ocupaste. ¿Ese aprendizaje tú lo obtuviste ahora sí que leyendo libros, consultando en internet, de alguna carrera o juntándote con otros desarrolladores? ¿Cómo obtuviste todo ese acervo cultural que tienes ahora? Cuando era pequeño, de hecho conocí el programa de la compañía que hizo el software que ahorita estoy usando para hacer el juego. Sacó un software inicialmente en 1994 y yo en 1998-99 lo encontré a partir de esos discos que venían en Scholastic, que podías pedir por correo, y me metí a jugar prácticamente con el software. Y había, después salió el internet. Nosotros somos todavía la generación que salió el internet en nuestra época. Claro. Pero sí, en su entonces pues había apenas una comunidad de Dalnet y de ya sabes, de las paredes, que podías como escribir cosas y nada más ibas escribiendo para abajo y ya. Y ese era el internet. Y entonces había una comunidad que se empezó a gestar alrededor de este software, y pues empezamos todos a experimentar, todos a hacer juegos, a competir, a ver quién podía hacer el juego más padre, etcétera. Y bueno, yo conozco gente desde hace como 18 años o algo así. Ok, wow. Y entre todos como que nos enseñamos unos a otros y aprendimos a hacer los proyectos. Y obviamente experimentando, ¿no? Si no experimentas, no aprendes. Claro, ¿no? Bendito internet, que sin duda es una herramienta increíble. Como lo mencionas, ¿no? Somos de una generación que sabe valorarlo, porque los chicos de hoy ahora creen que ha sido tan fácil el acceso a la información, al aprendizaje, pero no siempre ha sido así. Y pues mira, Alonso, te paso por aquí unas preguntas del chat. Por ahí M. Medina nos manda una pregunta, creo que ya la respondiste. Nos preguntaba, ¿qué lenguajes, sistemas operativos y herramientas usas para el desarrollo del juego? Creo que por ahí ya lo comentaste, ¿no? Estoy usando un middleware que se llama Multimedia Fusion de Clickteam. El software es muy bueno y puede exportar a diferentes plataformas, nada más que nosotros estamos haciendo como una especie de hack o algo para poder llevar el juego el juego también va a salir para Wii U, para PlayStation 4 y para Vita, o PlayStation Vita, y estamos trabajando para que salga para Nintendo 3DS, entonces wow. Es lo que estamos haciendo ahorita. Mira, por aquí también Cosmo, que es gran fan tuyo y de trabajos como los tuyos, tiene dos preguntas, que ¿cuál te gusta más, Castlevania o Metroid? ¿Y cuál es tu juego favorito, indie favorito? Me gusta Castlevania Symphony of the Night es mi favorito de la serie, principalmente porque inició con ese género nuevo, ¿no? Para de exploración. No sabría, más bien son diferentes, Super Metroid y Castlevania. Super Metroid es mucho más atmosférico y de exploración, etcétera, y Castlevania es más sobre las armas que puedes usar, sobre qué tanto puedes madrearte de los otros enemigos, etcétera. Entonces claro, es como una experiencia de RPG, mientras que Super Metroid no tanto. Y mi juego favorito indie, creo que está muy difícil eso, pero No sé. Está complicado. Pues sí, creo que no sería. Es como valorar un poco de los detalles de cada uno de los títulos, ¿no? Y como mencionaba, ¿no? Se nota en tu videojuego. Sí, hay, o sea, definitivamente en el juego hay inspiración de todos lados, ¿no? Ahorita estuve en el Twitter poniendo como mis juegos favoritos del 95, del 94, del 96, etcétera. Wow. Y entonces hay, por ejemplo, juegos como Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 7, Xenogears, pero por ejemplo también Super Mario 64, todos los juegos que jugamos de pequeños, no, o sea, nos influencian de cierta forma. Y de pronto, por ejemplo, cuando estás construyendo, por ejemplo, aldeas, la forma en la que yo construyo la aldea, por ejemplo, en el juego, siempre hago mucha referencia a Majora's Mask, o hago referencia, por ejemplo, a Xenogears, etc. Aunque si estoy haciendo otras cosas, por ejemplo, sistemas de inventario, hago referencia o me pongo más atención sobre cómo lo hacían, por ejemplo, en Symphony of the Night, etc. Entonces, hay como muchos juegos que influencian la forma en la que tú haces el tuyo. Y quizá la mayoría de las veces no te das cuenta, ¿no? Y como que tu cerebro hace como la conexión, ¿sí? Claro. Oye, aquí otra pregunta, y creo que seguramente les llamó la atención esto que platicaste acerca de la historia. Nos pregunta Maffer BP, ¿en qué te inspiraste para crear la historia de Heart of Alicia? Bueno, la historia de Heart of Alicia empezó, de hecho, como un experimento. Yo inicialmente no estaba haciendo este juego como en serio, hace 7 u 8 años. Y pues dije, a ver, vamos a hacerlo de magos y vamos a hacerlo. De hecho, el juego inicialmente iba a ser un juego de puzzles de 3 niveles. Yeah. Wow, qué evolución tan grande. Pero bueno, lo que pasó es que entonces empecé a experimentar un poquito más con la historia y estudié comunicación con cine o con especialidad en cine. Y la me imagino que algo tuvo que haber traído del juego. Bueno, no me imagino. Algo evidentemente traje del cine al videojuego. De hecho, hay elementos cinematográficos, es decir, personas, actores reales dentro del juego, y esa es una historia como paralela al juego que no les puedo explicar de qué trata. pero va a estar interesante. Y el punto es que perdón, se me fue el tren. Combinaste, ¿no? Todos estos conocimientos, experiencias de otras formaciones para desarrollar el título, ¿no? Ah, sí, entonces en qué me inspiré la historia. Y bueno, entonces hay elementos de la historia muy padres que no van a poder ser incluidos. Porque, o sea, tomaría un equipo demasiado grande llevar una historia que quizá no sería, ni siquiera valdría la pena, pero hay 5 historias paralelas que suceden al mismo tiempo que la del juego. Claro, una se inicia, es un timeline como de 700 años, una línea de tiempo de 700 años, y hay historias que suceden desde el año 0, etcétera, hasta, no sé, el año 600, y hay otras que son, o que son paralelas o de alguna forma coinciden, ¿no?, con la del juego. Y lo interesante es que, me dediqué como 8 meses a construir toda una historia y todo un universo, etcétera, que compusiera el juego. Entonces hay hasta un lenguaje que no está del todo explorado, pero es un lenguaje con su propia fonética, etcétera, y su construcción gramática y demás. Entonces es muy interesante, nada más como un experimento personal, ver hasta dónde puedes llevar algo y ver qué tanto puedes construir para que la pequeña historia que es el juego dentro de ese gran contexto se sienta mucho más real, ¿no? Entonces que es mucho más fácil, por ejemplo, escribir la historia cuando tienes un contexto tan grande, porque ya ni siquiera necesitas pensar en motivación porque ya la hay. Entonces lo único que haces es como contar la historia como se da y escribir el diálogo, etcétera. Entonces sí, es muy interesante el proceso. Nunca había hecho una historia tan grande. Wow. Y sin duda, bueno, hemos platicado muchas veces acerca del lo que es este mundo de desarrollar videojuegos independientemente, ¿no? Y sin duda ver este tipo de experiencias nos hace darnos cuenta el valor que tiene un videojuego, ¿no? Porque mucha gente ya los consume como muy efímeramente y dejan de lado todo este proceso, todo esta labor, y más cuando es un grupo pequeño, en este caso tú desde el inicio. Es por eso que hacemos este tipo de apoyo, ¿no? Realmente hacer conciencia en la gente, todo lo que hay detrás de un juego, toda la historia, todo el sudor, todas las lágrimas, todo el conocimiento que hay, y lo valoras más, ¿no? Es por eso precisamente que queremos como enfatizarnos un poquito en esto. Y oye, mi querido Alonso, por ahí tenemos sin duda más preguntas. Les agradezco a todos los que nos están mandando sus dudas y comentarios. Ahorita poco a poco las vamos mandando. Y pues bueno, ya nos comentaste acerca de estas colaboraciones. Esta colaboración con Manami Matsuma está increíble, ¿no? Poder incluso colaborar con esa gente que creó juegos o que estuvo involucrada en otros títulos que te terminaron inspirando, ¿no? Por desarrollar títulos. cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, que sin duda ha sido, no creo que sea como sorpresa, pero sin duda te ha caído muy bien este éxito con Kickstarter, con esta plataforma que ayudó a difundir tu trabajo. ¿Cómo ha sido, ya que terminaste el título, ya que comenzaste a lanzar la plataforma, cómo ha sido este proceso para ti? Ha sido seguramente laborioso, pero ¿cómo lo has recibido tú como desarrollador independiente? Bueno, estábamos platicando hace antes de que empezara el programa de claro, esta, de este, o de lo que fue el Kickstarter y demás. Bueno, cuando inicialmente, cuando yo puse el juego en Kickstarter, y esto es lo que ya les dije, pero lo voy a repetir, yo inicialmente no esperaba que el juego llegara ni siquiera a la meta. Entonces, otro chavo con el que estoy trabajando también estaba, bueno, él es más optimista, él estaba diciendo que sí íbamos a llegar, tata. Y uno de los chavos que vamos a contratar ahorita para ser el equipo de uno de los artistas visuales, nos dijo, no, hombre, el juego va a llegar como a 300 o 400%, y le decía, estás loco. Y yo estaba seguro que ni íbamos a llegar. Yo dije, bueno, vamos a llegar como a 50, y luego voy a tener que hablar con familia o algo para ver si podemos poner más dinero para llegar a los 60, o ver qué voy a hacer si no. Y entonces ya estaba haciendo planes y demás para nuestro fracaso y todo. Y entonces sí fue algo muy como, o sea, fue una sorpresa que definitivamente no, de la cual no me arrepiento, y está muy padre que haya sido así. Pero sí, inicialmente empezó todo muy padre, pero inmediatamente hay obligaciones como instantáneas, ¿no? A la gente que te está apoyando. Y bueno, que principalmente gracias a ellos es que se pudo hacer esta campaña. Entonces ahorita hay, por ejemplo, tenemos 7,000, no sé si estoy mintiendo, pero creo que tenemos 7,400 o algo de personas que nada más apoyaron el proyecto Kickstarter. Y otras personas como cientos de personas por lo menos en PayPal. Entonces inmediatamente es gente a la cual ya estás obligado el próximo año a lanzar el juego más padre que ellos hayan jugado, ¿no? Para que valga la pena que te hayan ayudado. Claro. Entonces sí es un poco, hay un poco de presión y demás. Incluso todas las, todos los asuntos administrativos, toda la, por ejemplo, las pláticas y los procesos que tienen que ver con Nintendo y con Sony son también un poquito O sea, son muy bien, son compañías muy padres. Qué bueno que se han abierto así, porque antes no eran para nada amigables a los indies, sobre todo Nintendo. Claro. Pero sí ha sido un proyecto muy padre y muy de mucho aprendizaje, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia como invaluable, ¿no?, en mi vida. Entonces sí, estoy muy agradecido. Claro, ¿no? Qué padre, ¿no? Y sobre todo, resaltando nuevamente, talento mexicano, para que vean muchas personas que se desaniman en cualquier tipo de proyecto, igual no necesariamente en videojuegos. Pero que sigan así, no saben cuándo va a llegar realmente la oportunidad. El chiste es no ceder ante la presión y ante luego pues esos pensamientos, ¿no? Que luego decimos, no, ¿cuándo va a ser exitoso? Pues bueno, Alonso, por aquí nos preguntan que si ya hay fecha de salida. Dice Atom, nos pregunta por ahí, que cuándo podemos conseguir el juego. Y no sé, ¿nos podrías platicar un poquito de eso? ¿Cuándo sale? ¿Cómo está? ¿En qué plataformas va a llegar? Por ahí M. Medina está muy contento que le hayas dado como mayor valor o preferencia a Vita, a esta consola portátil de Sony, que sin duda es una gran plataforma. Pero cuéntanos un poquito estos detalles, ¿cuándo llega? ¿Dónde llega? ¿Cómo adquirirla? Por favor, Alonso, para que la gente esté al pendiente del juego. Bueno, ahorita el juego lo pueden visitar en hfalicia.com y el Twitter es hfagame o G-A-M-E, y ahí van a estar como saliendo todas las actualizaciones y todas las noticias como relevantes del juego. Ahora, per se, ¿cuándo va a salir el juego? Estamos calculando que vaya a ser dentro de un año, más o menos en este tiempo, pero dado todos los stretch goals y demás que se hicieron, quizá nos vamos a tener que atrasar un poquito, pero la idea es que no, y la idea es que terminemos el juego el próximo año definitivamente. Y el juego lo van a poder conseguir en PC, en Mac, en Linux, si alguien tiene Linux, en Wii U, en 3DS. Bueno, en 3DS todavía no estamos listos, pero porque todavía no llegamos al stretch goal, pero es posible que en el próximo año sí podamos recabar el dinero que falta para llegar ahí. Entonces lo más probable es que también salga en 3DS, y lo pueden bajar, ya sabes, en la eShop, así como en Wii U y en la tienda de PlayStation 4 y de Vita. Entonces ahí es donde va a estar el juego esperando. Perfecto. Sí, que bueno, por aquí comentan que lo querían en 3DS. Sabemos que es una plataforma que es muy popular y sobre todo aquí en México. Pero está bien, síganle en la pista. Ya nos dijo por dónde seguirlo. Aquí en el chat les seguiremos pasando todos los sitios para que le sigan la pista a este gran juego. Y pues bueno, Alonso, platícanos un poquito. Esto me encantó, este detalle. Me encantan este tipo de detalles en juegos, en cualquier medio, pero sin duda que tú te hayas nos puedes platicar un poquito de estos aspectos filosóficos de autores como Nietzsche que involucraste en el juego. Esto se me hace muy interesante y seguramente por ahí gente valorará este tipo de incursiones, ¿no? De filosofías, incluso de cosas más complejas, que un juego tenga tantas capas, que no solamente sea una historia para entretener, ¿no? Que sea algo más allá. ¿Qué nos puedes platicar de este otro estrato que tiene este juego, Alonso? Bueno, el juego no es, el juego sigue siendo un juego, vamos, claro. Y sí tiene fundamentos basados en lo que me imagino que, bueno, no me imagino, basados en lo que Nietzsche y Heidegger escribieron. O a mí me gusta especialmente Heidegger, y Heidegger interpretado a través de... Nietzsche interpretado a través de Heidegger. Pero el juego en sí nunca te va a detener y te va a decir, vamos ahora a explicarte qué es Dasein, ¿no? Entonces, la idea es que no sea aburrido. Y hay dos o tres diferentes circunstancias en el juego que quizás son un poquito explícitas, nada más como en torno a la vida en general, que ya sea son como conversaciones que tienen los personajes en la fogata o cosas por el estilo. Pero en general el juego sigue siendo un juego, punto. Pero en sí la historia está, bueno, que esto es a lo que estamos previo a que iniciara el programa, yo les estaba advirtiendo sobre tocar estos temas, pero... Igual no, como un pequeño panorama, sí, de qué es lo que viene. Primordialmente, para explicar qué tiene que ver Heidegger y Nietzsche con el juego, es que Nietzsche, y esto es interpretación particularmente, de cierta forma de Heidegger, es que Nietzsche fue la primera persona como en la historia de la humanidad que se dio cuenta que existen las épocas históricas en los pueblos históricos que han existido. A diferencia de Hegel, que pensaba que era todo, que todo seguía un proceso y que iba mejorándose y que se supone que iba a culminar en Alemania, o no sé cuál era su idea, pero Nietzsche es el primero que dice que no, que cada pueblo histórico tiene su propio contexto y que así es único, etc. Por ejemplo, el nacimiento de la tragedia toca un poquito ese tema, sobre todo en tanto la inversión que hay del cristianismo o de la época romana a la época cristiana, ¿no? Pero lo interesante de Nietzsche, y que después toca Heidegger, es que Heidegger menciona, bueno, su interés por el verbo ser y qué significa ser, que no voy a definirlo ahorita, pero si tuviera que hacerlo sería como cómo se abren las cosas a cada pueblo histórico y cómo se desglosan a cada pueblo histórico. Pero el juego lo que hace es, tiene diferentes culturas, tiene por lo menos tres o cuatro diferentes como culturas que chocan y en parte no entienden por qué están chocando. Esto obviamente no forma parte como primordial de la historia, pero sí hay ciertos diálogos que de pronto tienen los personajes con los cuales como que no tiene sentido. Un ejemplo rápido es, por ejemplo, en la historia de, ¿cómo se llama?, de Menilea y de Helena, cuando le platica a los invitados que ella se fue con Paris y que dejó a la familia, etc. Claro, les pone un poquito de opio, creo, en la bebida, pero empieza a contar esta historia, ¿no?, sobre cómo le fue infiel a su marido, en la fiesta del marido, enfrente del marido, enfrente de los amigos. Y entonces lo que hace es que termina de contar su historia y en breve lo que pasó es que se fue con Paris, Helena se aburrió y después decide regresar con la familia. Y el marido lo que hace, en lugar de lo que un marido hoy diría, se sacaría de onda y tiraría todo, lo haría como un desmadre enorme. Y lo que le dice Menileo es, muy buena historia, cariño, qué bueno que la contaste, es muy exhilarante o algo por el estilo. Y no tiene sentido en absoluto que un personaje conteste esto. Un equivalente de esa historia hoy sería, por ejemplo, la historia de Ana Karenina, que ella tiene que morir al final, me explico, porque fue lo peor que puede hacer una mujer es cometer adulterio, etc. Entonces, la diferencia aquí es que en la época de los griegos, que era una época con la cual no tenemos ahorita, nosotros, no sé si meterme aquí, pero nosotros no tenemos como la conciencia, no tenemos una, no quiero decir conciencia, pero no tenemos cuidado al ir a épocas históricas previas para entender cómo se entendía el mundo en ese entonces y qué es lo que tenía sentido pensar, decir, desear, etc. Claro. Entonces, la consideración que tiene él, Menileo, con su esposa, es que en ese entonces el héroe era alguien que desafiaba la convención, alguien que desafiaba los dioses, alguien que hacía lo que quisiera hacer, era alguien muy bien visto. y el esclavo era alguien sumiso, alguien que se entregaba la vida después de esta, ¿no? A cambio de etcétera. Entonces, lo que ella hizo fue algo heroico, entonces la aplauden. Entonces tiene sentido en su contexto esa historia. Y la inversión que hace Nietzsche, por ejemplo, es que el héroe en su entonces fue convertido como el pecador con los cristianos, entonces el que desafía a Dios, el que es muy arrogante, el que es muy engreído, se va al infierno, y el que es penitente, el que se deja, etcétera, ese es el que se va a ir al cielo. Entonces Nietzsche, por ejemplo, dice que tenemos hoy la cultura de los esclavos, ¿no? Y que heredamos esa cultura. Entonces lo interesante es que en el juego se presta, en lugar de que los pueblos entiendan o que las culturas entiendan, se presta que haya esos malentendidos y que ciertos personajes simplemente no pueden entender porque otros personajes hacen ciertas cosas, ¿no? Y ahora no sé si no estoy esperando que el usuario también lo entienda, pero digo, por lo menos ahí está como ese fundamento ahí para que si alguien quiere escarbar un poquito pueda encontrar material, ¿no? Qué padre, ¿no? Y como lo comenta, ¿no? Hace rato, qué padre que puedan incursionar otros elementos de, por ejemplo, de tu aspecto, de tu vida, de tus gustos, Alonso, esto que tú estudiaste, cinematografía, que pudiste involucrar todos estos conocimientos que realmente sirvieron para poder crear un videojuego, ¿no? Y que van más allá, que tiene estos detalles, y qué padre, ¿no? No solamente una carta de amor a esos juegos clásicos, sino también estos detalles, si algún gamer por ahí llega a cacharlos, que también sea amante de la filosofía, qué padre va a ser, y qué bonita sorpresa va a ser para él encontrarse con estos aspectos en el juego. Sin duda muy compleja, podremos dedicarle incluso algún programa, no sé, Alonso, más adelante, con gusto estaría tenerte nuevamente en el programa, y hablar tal vez esto como la filosofía en los videojuegos, ¿no? Estaría interesante incluso hablar acerca de esto, seguramente habrá muchos otros títulos que también quieren abordar temas complejos, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Alonso, creo que por ahí el buen Choco tiene algunas preguntas que te quiere lanzar. Choco, te cedo el micrófono. Así que he tenido varias preguntas guardándolas aquí después de oír toda la gran información. Ahorita me comentas, ahora sí que el título tiene un background de historia gigantesco comparado con Metro, con Castlevania, que es muy rica. Efectivamente, como es un juego, tienes que resumir todas estas ideas en tal vez diálogos cortos para que no canses al usuario. Ahora, hay ciertos títulos que manejan, llámese como diarios o notas, donde puedes ahondar más en lo que es la historia. Este título va a tener ese tipo de información, digamos, extra para los que se quieran clavar muchísimo más en la historia o nada más los diálogos de los personajes. Bueno, primero me gustaría nada más como aclarar que no estoy diciendo que este juego es más complejo, tiene más cosas que Super Metroid o Castlevania. Esos juegos son juegos muy complejos y muy sofisticados para su entonces y su contexto, sino que más bien yo como estoy introduciendo un elemento nuevo como que es la historia del RPG. Entonces, pero para nada quiero tirarlos porque son juegos increíbles. No, para nada. pero bueno, en este sentido, la forma en la que los juegos modernos han hecho uso de incluir historia o de incluir como la parafernalia del mundo dentro del mundo sin tener que aburrir al usuario a través de dejando pistas, ¿no? Que podrían ser en su caso lore o notas o etcétera, en lugar de hacer los cutscenes, en lugar de hacerlos como contenido que a fuerza tiene que verse. Por ejemplo, The Last of Us hizo eso, ¿no? Bueno, me imagino que sí jugaron The Last of Us, ¿no? Claro. Yeah. Entonces, ese juego tiene una narrativa increíble, tiene un diálogo increíble. Pero algo que no me encantó de ese juego, pero que curiosamente sí sigue haciendo, es la inclusión de lore y la inclusión de ese como tipo de islas de contenido que el jugador se va encontrando. Principalmente porque se me hace, o sea, su uso, entre otras cosas, es perfecto, o sea, adelante, ¿no? Es un recurso más. Pero su uso exclusivo para contar una historia se me hace quizá un poquito como flojo. En lugar de buscar otras maneras de introducir la historia al juego, ya sea en cutscenes o quizá a través de diálogo o quizá de otras de sí, otras más maneras. Más orgánico, ¿no? No fuera exactamente. Tan exacto. En lugar de que sean como islas, que sea un mundo entero al que siempre estés sumergido, ¿no? Y que no vayas encontrando como pequeños lugares que puedas explorar y que mientras nada más estés jugando, sino que te metas como en una experiencia, o sea, que tú vayas participando activamente en la imaginación de la experiencia, claro, pero que lo vayas haciendo sin esa. Por ejemplo, es muy diferente encontrar, por ejemplo, si estás en un mundo de fantasía y de pronto caes en una habitación donde hay un satélite de ruido y está lleno de fango, es muy diferente encontrarte eso a encontrarte una nota que dice no sé, como si fuera la de algún científico, ¿no? Que estuvo en su entonces. Entonces, la sorpresa de estar en un mundo de ciencia ficción, pensando que estabas en un mundo de fantasía, es mucho más interesante si lo presentas de manera visual en este ejemplo, ¿no? Y hay otros ejemplos, yo no digo que yo sea el mejor para sacarlo, ni que sea el mejor diseñador en este sentido, pero va a haber, por ejemplo, en el juego va a haber una biblioteca donde haya contenido que puedas explorar, sobre todo que tenga que ver con lenguaje y con momentos históricos previo al que está sucediendo, pero todo lo que tenga que ver con historias que todavía son vigentes y que todavía están sucediendo simultáneas a la historia del juego, van a estar presentes principalmente en cutscenes o de alguna otra forma formando como parte del fondo del juego, ¿no? Sí, adelante. Creo que también hubo la mención sobre elementos cinematográficos, ¿o fue mi imaginación? No, creo que ha sido una constante en el tema, pero ¿querías comentar algo al respecto? Adelante. Creo que más bien yo leí una pregunta. Sí, no, perdón, sigue. Ahorita llegamos. Sí, no te preocupes. Choco, tenías otra pregunta, creo, ¿no? Ahorita que ya nos contaste de la riqueza que tiene la historia y que tiene elementos de fantasía combinados con un poco de filosofía, ¿hay en la historia impregnado a algunas vivencias, experiencias tuyas propias, así algún sentimiento que digas, no, es que de pequeño me gustaban mucho las estrellas y por eso puse un mundo de estrellas, no sé? que tenga, digamos, tu marca personal que tal vez no sea para que se enteren todos los videojugadores, pero que tenga tu huella para que te lleves tu vivencia personal en un en videojuego. Yo creo que todo el trabajo que cada persona puede hacer es siempre autobiográfico y siempre hace referencia como a la vida de cada persona o cada uno. Ahora, yo muy conscientemente de todo mi trabajo siempre trato de meter cosas mías, en especial con el juego no he hecho eso. Por ejemplo, si ven mi trabajo cinematográfico, es mucho más personal y mucho más autobiográfico que, por ejemplo, este trabajo con el videojuego. No obstante, estoy metiendo ciertas, por ejemplo, hay ciertas referencias, ciertas perspectivas, ciertas, por ejemplo, personajes con problemas internos que yo tengo o que he tenido. Y los dejo ahí más que para dejar mi huella o demás, es simplemente porque es el material que tengo, ¿no? A partir de donde puedo empezar a trabajar. Si tú hablas de algo que no conoces, la verdad es que en general se ve muy falso, por lo menos se siente muy hueco. En cambio, si hablas de miedos y de traumas o de inseguridades y demás que tienes o que has tenido en tu vida, es mucho más palpable y es mucho más fácil, ¿no? Compartirlos y regalárselos al proyecto. Entonces, en el sentido del juego tiene ciertas cosas. Lo interesante es que los elementos cinematográficos que tiene el juego en torno a los cortometrajes que hay en el juego, eso sí son exclusivamente como personales y los estoy metiendo porque no tengo problema de poner con mis circunstancias, mi perspectiva, etcétera, mi condición emocional, o no sé cómo lo queramos decir, pero compartiendo eso con el jugador. Idealmente el juego es entretenimiento, pero idealmente esos cortometrajes van a ser un trabajo de contemplación donde quizá, en lugar de entretener, busquen más bien invitar la interpretación del usuario. Claro, depende también mucho que el usuario quiera, ¿no? Prestarse a ello. Ahora, los cortometrajes no van a estar por todos lados y no te van a estar interrumpiendo ni nada, sino va a ser una parte periférica de la historia, pero que va a tener un final muy personal el juego y de hecho se va a poder interpretar el juego de diferentes maneras a partir de cómo quieran ver ese cortometraje, o si lo quieren ignorar, el juego tiene su propio final y adelante, ¿no? Pero sí. Oye, Alonso, yo quise hacerte una pregunta más, ya que ahorita estamos viendo la gran sorpresa de la gente que lo está recibiendo bien, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, ¿no? Que gracias a esta plataforma Kickstarter se ha podido dar a conocer el talento mexicano. No sé, ¿tú qué, algún mensaje, algún consejo a estos chicos, jóvenes, quienes quieran ahora sí que entrarle a desarrollar videojuegos? No sé, algún mensaje, algún concepto que les quisieras dejar aquí en el podcast a esa gente que quisiera entrarle o que está en proceso de algo que quisieras compartirle en esta que ha sido tu experiencia en el desarrollo de Heart for Alicia. Bueno, todavía no soy ninguna, todavía soy medio nadie para decir qué es lo que tienen que hacer para hacer algo, pero si alguien me preguntara como lo que tú me estás preguntando, yo diría que el talento y lo que se conoce como talento simplemente son horas nalga, y es cuánto tiempo estás sentado trabajando en una pantalla en algo, y cuánto tiempo estás probando y probando y probando hasta que algo funcione. Entonces, por ejemplo, incluso el mismo Bach, Johann Sebastian Bach, alguna vez dijo que él sabía que era el mejor porque él era el que más trabajaba, y si alguien trabajara igual que él, haría lo mismo que él. No sé si dice la verdad con el segundo, pero por lo menos con lo primero sí. Y entonces en ese sentido la práctica y sobre todo la persistencia es lo que hace que se logren las cosas. Y no en ámbitos de videojuego, digo, todavía estoy muy chavo para decir qué es lo que sí funciona y qué no. Pero he visto que la gente que persiste y que necea con lo mismo, eventualmente tiene cierto éxito, ¿no? Entonces, a mí me... Digo, el Kickstarter no se dio porque yo soy padrísimo y el juego está padrísimo y bla, bla, ¿no? Sino que yo jugué bien mis cartas, hice un juego que coincidió que le gustó a la gente, y hay también mucho elemento de suerte que fue lo que permitió que, por ejemplo, que páginas como Kotaku o Destructoid o demás levantaran el juego, ¿no? Y que gracias a eso se pudiera iniciar la campaña de tan buena manera como lo hizo. Entonces, le debo mucho a la suerte, pero, si alguien quisiera hacer, vamos, lo que yo haría es nada más neceen suficiente y quédense haciendo algo lo suficiente. Y nada más, obviamente, quieran competir internacionalmente. Es decir, no se conformen con ser el mejor como de aquí, sino compitan con ese güey que está haciendo las cosas padrísimo, yo quiero competir con él. Y más que competir con él, es quiero hacer algo como lo que él está haciendo. Y esforzarte y aplanarte las nalgas estando haciéndolo. Porque él hizo lo mismo, él también se quedó sentado haciendo su trabajo y no demás, ¿no? Entonces esa es el consejo que yo les daría. Y la otra es, pues no quiero decir nada como trillado, así como que síganlo intentando, lo están haciendo padrísimo ni nada. Por el estilo, la verdad no sé. Pero si quieren hacerme como alguna pregunta en específico en torno a si tienen proyectos o si tienen como dudas respecto a algo, ya mucha gente me ha mandado como de, oye, ¿qué pasó con el Kickstarter? O dame consejos respecto a ello. Con mucho gusto se los puedo dar en lo que sirva, ¿no? Y en lo que no sirva, digo, la verdad, no sé. No, pues qué padre pensamiento. Gracias, Alonso, por compartirlo. Y sí, creo que es una constante en todas las personas que hemos tenido, que hemos preguntado y que en su vida, bueno, al menos han alcanzado sus metas. Es eso, ¿no? La persistencia, como mencionas, horas nalga, horas invertidas de trabajo. Y gran mensaje, mi querido Alonso. Y bueno, mira, por aquí muchas preguntas. Voy a tener que algunas como resumirlas. Nos preguntan por ahí, ¿qué sigue para ti? Nos mencionaste que ya en un año estarás con el lanzamiento, seguramente todavía falta un proceso para finalizar este título, pero ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Cuál es como a mediano o largo plazo tu visión, tu panorama? ¿Cómo te ves en algunos años? ¿Qué sigue para Alonso Martín después de Heart for Alicia? Dormir. quiero dormir, quiero descansar, quiero acostarme toda una semana y estar en mi cama. Pero pero ya hablando en serio, no sé, o sea, yo la verdad es que estoy nada más como viviendo mi vida nada más para poder terminar este proyecto. Me gustaría regresar al cine, quizá después regrese también a videojuegos, no sé, pero principalmente dormir. No, se entiende, ¿no? Después de un largo proceso y bastante pesado, es que, wow, sin duda cualquier proyecto, no importa si es una película, un videojuego, una obra de teatro, un sitio, lo que sea, hay que invertirle mucho, ¿no? Creo que ahí está la constante y el común denominador de esta noche. Y pues, no sé, Alonso, Choco, algo más, Choco, que querías preguntar, creo que tenías, ¿qué más dice la gente ahí en la comunidad? Digo, en la comunidad ahora sí que apoyan lo que es tu trabajo, y más que nada que no estás cayendo en vender un producto a la mexicana, poniendo con mariachis o tacos. Pues ahora sí que varios han recurrido a eso y pues que no es lo ideal, sino es un producto así de calidad. Bueno, no, no es para decir que lo otro no es calidad, vamos, ¿no? Pero bueno, mi perspectiva respecto a ello es que la gente que lo quiere hacer, por eso está perfecto, ¿no? Y para, o sea, si alguien creció entre mariachis y alguien está como muy apegado, bueno, no quiero decirlo de esa forma tan estereotípica, pero si alguien creció como en ese ambiente y tiene esa, o sea, como eso en su bagaje cultural, pues adelante, ¿no? Y de hecho, si lo usa, lo va a usar bien. Yo no puedo hablar de mariachis y yo no puedo hablar de, no sé, de alguien me dijo que si iba a poner frijoles en Alicia, bueno, por el estilo. Y este, me imagino que sí, de hecho sí hay frijoles en Alicia, pero no estoy hablando primordialmente de ese elemento porque no fue algo en lo que crecí, me explico, no tengo, claro. O sea, me voy a ver súper cínico si agarro y me volteo a decir, ah, sí, yo conozco perfecto de toda la cultura mexicana y demás, que es muy interesante, pero no es un tema, uno, del que tenga como, o sea, con el que haya crecido, y la otra es que no me especializo en él y me interesa más el otro también, entonces, no sé, o sea, no es que sea pro malinchismo y neguemos la cultura mexicana, sino que más bien sería como pro cada quien con su pedo, y cada quien lo que sabe, y hagan algo de eso, me explico, hablen de su vida. Exacto. Y de su sí. contexto. Qué padre, y de hecho me caíste de lujo, Alonso, tienes una filosofía gracias, muy, ¿cómo decirlo? Me encanta, muy optimista, y también muy real, ¿no? De realmente, creo que ese sería el mensaje, no importa tus herramientas, tus elementos, tu conocimiento, nunca creas que es nulo o que no sirve, al contrario, valóralo, pero también ve por más, ¿no? Evita ese conformismo. Y creo que ahí está la constante. Y no sé, Choco, alguna otra pregunta para ir cerrando y poder también dejar al buen Alonso, que mañana se nos anda yendo temprano. Sí. en su Oye, proyecto. ¿Sí, Alonso? Otro consejo que se me olvidó nada más como dar es que traten de no tener un trabajo de tiempo completo, porque esos están hechos para que seas esclavo el resto de tu vida y no puedas nunca cumplir tus sueños. Entonces, sé que no es tan fácil como decir cómo hacerlo, porque hay que darte y demás, pero o sea, las personas que están ahí nada más como yendo a trabajar para tu alguien más y como. Bueno, la idea sería que no vivan su vida. Yo no soy nadie para venir a decir nada, pero eso sería algo que por lo menos a mí me sirvió, no estar trabajando en el proyecto de alguien más y dedicarme al mío. A pesar de que tenía trabajos en medio tiempo, etc. Claro. Ahorita todos van a renunciar, ¿no? Mañana todos renuncian masivo a sus empleos, pero no, está bien como mencionas, ¿no? Igual no votar por ahí todo lo que tienen actualmente, pero sí empezar a dedicarle más a eso realmente que les apasiona, que les gusta, que los motiva, ¿no? Porque sí, luego está complicado y más en este país en el cual estamos como rodeados de un panorama no tan alentador. Es sin duda inspirador ver estos... ¿Has dicho que no se oye? Hazlo por ahí. Hoy te lo reconectamos, no te preocupes, Alonso. Okay. Pero bueno, Choco, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando el programa de esta noche? Ya, mi última pregunta es, ¿en algún momento te acercaste con algún publisher? Así que, ¿sabes qué? Te presento este proyecto, nunca te acercaste o te dieron o te negaron, así que, ¿sabes qué? No me interesa tu proyecto. O te cambio también un poco la pregunta, ¿qué pasaría si se acercaran el publishers ya pesados y decir, ¿sabes qué? Te fondeo más y... cámbiale un poco a tu juego, lo dejarías con un ámbito independiente o digamos, lo voy a decir entre comillas porque no es el término de vender, pero que te acoplarías un poco a las ideologías de un publisher si te diera, vamos, si te fondeara aún más este u otro proyecto. No, o sea, sí ha habido ha habido publishers que se han acercado, pero el porcentaje que cobran de regalías es muy alto y afortunadamente estamos en una nueva época donde tú puedes publicar tus propias cosas directamente en las consolas. Por ejemplo, yo Alonso, soy el que va a publicar las cosas en PlayStation y en Sony y en Nintendo. Entonces, no hay necesidad de ir para allá un publisher, salvo que te ayuden con mercadotecnia y demás. Pero ahorita estamos asociados con Chucklefish, que es un desarrollador que hizo, es el mismo creador de Terraria o el que hizo las gráficas para Terraria, que se fue a hacer su propia compañía que se llama Chucklefish e hizo Starbound, no sé si han escuchado ese juego. Y él eventualmente se hizo una especie de publisher también, pero pide comisiones mucho más razonables y mucho menos como predatorias. Y ofrece servicios también que están muy bien, ¿no? Sobre todo para lo que piden. Entonces, en un sentido práctico, si hacen bien su trabajo y se sientan a hacer algo padre, no necesitan publishers. Y les recomendaría que no, porque a mí me chocaría tener que modificar el contenido de Alicia, precisamente porque la historia ya está como construida y si le mueves cualquier cosa ya falla. Entonces, cambiarle, por ejemplo, o sea, si alguien me diga, no, pues es que no podemos tener sangre, no podemos tener muertos, diría, pues es parte del paquete. Es como alguien alguna vez, el trailer, por ejemplo, está el que hace la narración soy yo. y estaban mencionando que la... Oh, bueno, dice, ese trailer lo hice así como que no tengo dinero para nada, entonces tengo que hacer todo yo. Y hay gente que dice no me gustó la narración. Y a lo que yo digo es, mira, si te gusta el juego y te gusta, tienes que aceptar ese paquete. Entonces, pues los publishers, a menos que digan, ok, va, te acepto. Todo eso ya publishers que sí lo hacen, hay publishers muy amables que sí te... O sea, te dan chance de hacer lo que tú quieras y te ayudan. Aún así, yo creo que no vale la pena. A menos que te estén ofreciendo un trato como muy padre, aceptarlos y mejor vete tú, ¿no? Claro. No, y como lo mencionas, ¿no? Gracias a tantas posibilidades, tantas herramientas, tantos otros sitios donde te apoyan, ya no es necesariamente acudir a estos publishers, Evil Genius, donde te sacan todo. Pero qué padre, ¿no? Estos consejos que nos das. Y pues bueno, Alonso Martín, desarrollador mexicano, orgullosamente mexicano, creador de Hertford Alicia, te agradecemos nuevamente por tomarte tu tiempo. Sabemos que andas muy ocupado. Gracias nuevamente y nos gustaría tenerte invitado en futuras ocasiones para que nos fueras platicando más acerca del juego, tal vez del proceso, hablar de algunos otros temas, pero ya sabes, aquí en el Push Start y en la comunidad de Reset tienes tu casa, brother. Gracias y te agradecemos nuevamente. Muchas gracias, yo les agradezco a ustedes. Y si quieren visitar el juego, está otra vez en... Perdón, voy a hacer el shameless. Sí, adelante, ¿verdad? Adelante, si quieres decirnos con calma, para que la gente igual pueda seguirle la pista a tu gran juego. Gracias, la página es hfalicia.com y el Twitter es hfagame. Y ahí pueden seguir como las noticias y todo lo que más que va saliendo en el juego. También ahí están los foros en la página. Y vamos a estar haciendo live streams y demás para enseñar contenido del juego. Y vamos a estar invitando a otras personas para enseñar, que ellos también enseñen sus juegos y demás. Entonces, pues ahí los esperamos y muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Gracias. Sigan también al buen Alonso Martín en Twitter. Lo encuentran así, arroba Alonso Martín, si no me equivoco. Así es. Y pues bueno, ahí sigan en la pista. Choco, gracias por acompañarme por esta entrevista y por traernos este invitadazo de lujo aquí al Push Start. Ah, pues gracias a ustedes, principalmente a Alonso, por su tiempo, por esta gran entrevista, el acervo cultural que nos diste. Y pues ahora sí que nos sale aquí lo mexicano, que pues nos da mucho gusto que un proyecto tan bueno esté arrojando buenos resultados. Y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y ojalá sean más proyectos los que estén saliendo. Y si alguien tiene dudas y demás, cuando se bajen un poquito la actividad de las cosas y demás, yo con mucho gusto puedo como dar orientación y demás, si necesitan. Perfecto. Pues ahí está. Síganle en la pista a este gran juego, Hertford Alicia. Al fin ya lo dije bien. Y pues bueno, les agradezco, chicos, no se pregunten, todos los datos van a estar ahí en la nota de Reset, enlazada con nuestro podcast, en los sitios del juego para que lo chequen, los trailers y demás, las cuentas de sus redes sociales. Les agradezco nuevamente por acompañarnos, por descargarnos, no importa donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo a todos los seguidores de España que nos han descargado muchísimo. Les agradezco a la gente de Centro y Sudamérica, en Estados Unidos y Canadá y donde quieran que estén, sobre todo también aquí en México. Les agradezco por ese apoyo. Ya iniciamos el programa 101, espero les esté gustando la evolución. Síganme a mí en el Twitter como @larjoal, ahí mándenme si quieren que invitemos a ciertas personas, sus sugerencias, sus comentarios, son bienvenidos. Y pues bueno, nos escuchamos, ya saben, todos los jueves aquí en Reset MX en punto de las 10:30 de la noche, con otro invitado, con otro tema, para hablar más que de solo videojuegos. Y pues bueno, chicos, que estén bien. Nos escuchamos el siguiente programa, que es el 102. Nos escuchamos, que estén bien, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.